Continuamos en Día a Día en Radio Exit y trataremos hoy un tema súper importante y muy tierno realmente. Digámosles en primer lugar que la Organización Mundial de la Salud, calificó en 2001 a los bancos de leche materna como una de las mejores estrategias sanitarias en la disminución de la mortalidad infantil y en la protección del amamantamiento. Junto a la Organización Mundial de la Salud, UNICEF y los médicos recomiendan la leche materna como el mejor alimento para el bebé. Desde el pasado día 16 de julio, afortunadamente, el Hospital de Camisas cuenta con un banco de leche materna. Ello significa un gran avance en la atención de los bebés prematuros, como ya les habíamos anunciado esta mañana. Este será el tema que trataremos ahora con el doctor Costa del equipo de pediatría de este hospital. Pues muy buenos días, doctor. Buenos días. Bienvenido a Día a Día. Como decíamos, han pasado ya algunos meses desde su puesta en marcha. ¿Cómo está funcionando este servicio actualmente? Bueno, yo creo que sin lugar a duda es un éxito. Actualmente ya se han beneficiado del banco de leche materna 5 pacientes, todos ellos prematuros, y bueno, yo diría que se trata de todo un éxito y, como bien apuntado antes, un gran avance para lo que es la atención de los niños en la isla, especialmente de los niños prematuros, que debido a la patología de base que tienen presentan un mayor riesgo de procesos que pueden ser prevenidos mediante la lactancia materna, especialmente la enterocolitis necrotizante. Por lo tanto, usted califica de positivo este banco de leche materna en Ibiza. Sin lugar a dudas. Bueno, Ibiza y Formentera, porque son los dos hospitales, las dos islas las que se benefician de este banco, ¿no? Efectivamente. Hablemos de las propiedades de la leche materna y las ventajas que tiene amamantar a un bebé. Como saben, ya es, digamos, es primordial, ¿no? Efectivamente, es primordial. Ya no solo por los beneficios psicoafectivos que existen, desde el punto de vista de que la madre pueda dar su propia leche, sino que también la leche, indudablemente, tiene una serie de ventajas frente a la lactancia artificial que le hacen que sea muy especial. En primer lugar, pues es capaz de promover el desarrollo de muchos órganos desde el punto de vista madurativo, como puede ser el sistema digestivo, el sistema inmunológico, el sistema nervioso central, los órganos de los sentidos, especialmente la retina, y también es capaz de aportar algunas sustancias que tienen capacidad inmunológica y que son capaces de prevenir infecciones y enfermedades importantes como puede ser la enterocolitis necrotizante que ya he apuntado antes. Efectivamente. ¿Cuál es su finalidad y cuál es el procedimiento que se sigue en este banco de leche materna? Bueno, la finalidad, evidentemente la lactancia materna es beneficiosa para cualquier recién nacido, pero es especialmente beneficiosa para algunos subgrupos de pacientes, como pueden ser los prematuros. Y teniendo en cuenta este dato y que la lactancia materna o el volumen de lactancia materna que disponemos no es limitado, de hecho es un bien preciado, pues estamos primando la administración de esta leche de banco a aquellos pacientes cuya patología sea especialmente sensible. En este sentido, tenemos un pequeño stock de lactancia de leche materna en nuestro banco de sangre, se almacena ahí en el banco de sangre en unos congeladores. Y una vez nace un prematuro, desde el momento cero se puede empezar a administrar esa leche que tenemos en el banco, y conforme baja nuestro stock, pues solicitamos nuevas cantidades de leche materna al banco de leche materna de Palma, que es, digamos, nuestro suministrador. De hecho, actualmente nosotros solo tenemos capacidad de almacenaje de esta leche materna, no disponemos de la capacidad ni de recogida ni de proceso, es decir, dependemos directamente del banco de leche materna que se encuentra en Palma. Ajá. O sea que, digamos, no se hace todo el proceso en Ibiza todavía. No. ¿Se va a llegar a hacer todo el proceso en Ibiza? Es posible. Lo que pasa es que actualmente no disponemos de la infraestructura, estamos empezando. Yo creo que debemos analizar a lo largo del próximo año cómo está funcionando el banco de leche materna en Ibiza, y en un futuro, pues evidentemente sería muy interesante pues poder tener la capacidad propia para la recogida y proceso, pero en el momento actual no disponemos de esa capacidad. De todas maneras, esto ha supuesto un gran avance, porque antes tenían que ser trasladados los prematuros y, claro, las mamás a Palma. Efectivamente, Efectivamente. Efectivamente, antes no existía la posibilidad de dar leche de banco en Ibiza, entonces si era necesaria la indicación, pues había que trasladar. También es verdad que no es el único medio que ha permitido reducir el número de traslados con prematuros, es decir, esto ha sido un avance más, pero sí que es cierto que en los últimos años pues disponemos de una mejor tecnología y de una mayor capacidad humana para el manejo de estos prematuros, y esto ha permitido reducir de forma muy significativa el número de traslados a nuestro hospital de referencia, que sería en este caso Son Espases. Ajá. En efecto. Las mamás, una pregunta pues que me causa curiosidad, las mamás que han dado a luz en los hospitales de Ibiza o de Formentera y quieren ser donantes, ¿lo pueden hacer si creen que les sobra para amamantar a sus hijos o no se da el caso? En el momento actual no en el momento actual, dado que no tenemos la capacidad ni de recogida ni de proceso, es decir, esta capacidad estaría limitada a la isla de Palma en el momento actual. Y claro, entiendo que es muy difícil para una madre de Ibiza desplazarse a Palma a donar leche, en este caso. Pero no descartamos en un futuro, si sigue siendo tan exitosa como lo estamos viendo hasta ahora, que podamos añadir esta posibilidad. En Palma sí se produce este caso, ¿no? Estos casos. Sí, es así. Uh-huh. ¿En qué otras situaciones se emplea la leche procedente de las donaciones? Bueno, las indicaciones, la indicación fundamental, como he apuntado antes, es la prematuridad, pero bueno, podría haber otras indicaciones clínicas como la absorción, intolerancias alimentarias, déficits inmunológicos, anomalías congénitas, etcétera, etcétera. Incluso dentro de las indicaciones del propio banco de leche existe la posibilidad, en caso de que exista un excedente, de donarlo en caso de fallo de lactancia, adopción y otras situaciones. En caso de una madre que no pueda amamantar a su bebé, ¿también se puede recurrir al banco de leche materna? Sí, esta es una indicación actual. Evidentemente no es una prioridad, porque aunque sí que existe un beneficio, este beneficio no es tan grande como el que... Exacto. Sin embargo, sí que se considera la posibilidad de que así sea siempre y cuando haya un excedente de leche. Es decir, si nos sobra leche del banco, se podría dar el caso. De hecho, la leche solo se puede conservar por 12 meses, entonces si viésemos que es una leche que no va a ser utilizada, sin duda alguna podría ser una indicación. Bien, doctor Costa, yo no sé si queda alguna cosa interesante que decir, que nos hemos dejado, que hemos obviado. ¿Puede hacer alguna recomendación o dar algún consejo a las mamás? Bueno, yo animaría, como siempre hacemos desde pediatría, a las madres a intentar que fomentar la lactancia materna, ya no solo ellas mismas, sino animar a otras madres a que intenten dar el pecho a sus madres, a sus niños, por los beneficios que esto supone. Efectivamente, la leche materna no puede ser sustituida por nada. Si pueden, efectivamente, que den el pecho a sus hijos, que es muy reconfortante y beneficia mucho a sus bebés. Pues doctor Costa, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en nuestro programa Día a Día. Muy bien, muchas gracias. Adiós, buenos días. Buenos días.